canso de mirarte como obra de arte. Quiero estar entre tus piernas siempre y cuando sigan tiernas. Fiel a tu piel. Fiel a tu piel. Fiel a tu piel.